no comprar productos PepsiCo hasta que reincorporen a todos los trabajadores y se reabra la planta de Florida. Se reparte un folleto a quienes ingresan al supermercado, en donde se detalla concretamente cuáles son los productos que pertenecen a esta empresa que ha despedido a más de 600 trabajadores, y que no solo eso, sino que además fue la que estuvo al frente de lo que fue la represión. Estamos con Jorge para que él nos dé algún detalle, pero bueno, un poco lo que resumíamos, ¿no? La idea de concientizar a los vecinos para que no compren estos productos a partir de bueno, esta situación que están atravesando muchos trabajadores. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar. Como ayer lo anunció en la conferencia de prensa nuestro secretario general, Rodolfo Aguiar, bueno, estamos con una medida provincial en todas las sucursales de la Anónima, también concientizando a la gente, ¿no?, y llamando al no consumir estos productos de PepsiCo, que, bueno, que acá están detallados en el folleto, como, digamos, repudio, ¿no?, primero, por esta cuestión que es a nivel nacional, cómo se está viniendo este ajuste feroz, ¿no?, contra la clase trabajadora, tantos compañeros que han quedado sin trabajo y sin respuesta del gobierno nacional. Nosotros vemos esta situación y, bueno, realmente como CTA Autónoma estamos preocupados, muy preocupados, y también como ATE, ¿no?, como Asociación Trabajadora del Estado, que también vemos que dentro del Estado, tanto provincial como nacional, también se están llevando adelante estas medidas de ajuste. Como nosotros decimos, no perdemos de vista esto, estamos siempre en permanente reclamo, ¿no?, de estas medidas, que siempre son lamentablemente para los trabajadores. Y bueno, y en otro contexto también queremos con este acto, ¿no?, con esta protesta, repudiar la salvaje represión que tuvieron los compañeros de PepsiCo así en Florida por la Gendarmería Nacional, ¿no?, que esto también ya, digamos, se está viendo muy seguido, tanto en los medios de comunicación como también en las redes sociales, de cómo está actuando cómo están actuando tanto la policía como gendarmería con estas represiones brutales hacia los trabajadores, porque somos trabajadores. Entonces eso también nos preocupa de sobremanera, ¿no?, a todos. ¿Cómo están tomando los vecinos aquí cuando ingresan? Imagino que aceptan el panfleto y un poco consulta también. Sí, consultan, bueno, ahí están viendo cómo también se dan cuenta todo, cómo una empresa maneja tantas marcas, ¿no? Si uno decía, todo esto es lo que maneja, sí, realmente también ahí vemos cómo se maneja este monopolio, ¿no? Esta cuestión de la alimentación, cómo se monopoliza, y bueno, y realmente, bueno, y contentos, es decir, apoyan la medida, porque están viendo esta situación, ¿no?, de tanta gente sin trabajo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra entonces de Jorge Calvo, dando algún detalle de esta actividad que realizó adelante aquí la CTA Río Negro Autónoma, junto con la CI. ¿Y qué reparten? ¿Un folleto con las marcas? No compres productos PepsiCo, dice este folleto, hasta que reincorporan los trabajadores y se reabra la planta de Florida. Y el detalle con el logo marca característico de cada una de las marcas, ¿no? Doritos, Pepsi, Light, 7-Up, Mirinda, Gatorade, Twistos, Tropicana, 3D, Boom, Chetos, Paso de los Toros, H2O, Peguamar, Toddy, Quaker, Pep y Popcorn, que son también unos cereales.